Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos y disfrutando del milagro de la vida, del milagro de tu existencia. Espero que hoy se te den todos los milagros, que los veas, que los sientas y de que todas las oportunidades que ya existen en este momento, pues puedas tener las mejores. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 67, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Para el día de mañana viernes esperan máximas de 87, mínimas de 75, con cielos soleados, muy soleados y despejados. Para el día sábado se esperan máximas de 91, mínimas de 75, también con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan máximas de 87, mínimas de 69, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes se esperan máximas de 85 grados, mínimas de 69. Con cielos soleados y despejados. La próxima semana, a partir del martes, ya aumentan un poquito las temperaturas y parece que ahora sí, no sé, bueno, no nos dicen que vaya a estar tan caliente. Bueno, el próximo viernes dice, pero después el próximo sábado de la próxima semana dice que descienden otra vez las temperaturas. Entonces se me hace que ya se nos está yendo totalmente el calorcito para todos los que ya estaban rogando y que estaban esperando que bajaran las temperaturas, pues ya ahí lo tienen, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que no resulto

Un funcionario del Departamento de Estado ha sido denunciado por su presunta participación en foros de nacionalistas blancos en Internet y por presuntamente ser parte de un grupo en Washington que quería un país solo para blancos, revelaron el día miércoles investigadores del programa Vigilancia del Odio de la Organización Defensora de los Derechos Civiles, el Centro de Derecho de la Pobreza del Sur. Matthew Gebert supuestamente usó el seudónimo Coach Finstock, entrenador Finstock, en estos foros de internet y organizó fiestas en su casa de Virginia para personas de ideas afines, según los activistas. El informe dice que se relacionó a Coach Finstock con Gebert después de obtener varias cuentas de Twitter operadas con alguna forma de ese seudónimo que estaban vinculadas a Gebert. Los activistas también obtuvieron grabaciones de voz de Finstock en un podcast de nacionalistas blancos llamados La Patria, Fatherland, que coinciden con la voz de Gebert, que ha reportado la cadena NBC. El equipo de investigación de la Organización de Derechos Civiles también habló con tres fuentes que dijeron que Gebert ayudó a dirigir un capítulo del área de Washington, D.C., The Right Stuff, Las Cosas Correctas, una red fundada por el escritor neonazi Michael Painovich, también conocido como Mike Enoch. Los blancos necesitan un país propio con armas nucleares y retomaremos esta cosa rápidamente, dijo el Coach Finstock en un episodio de mayo del 2018 de La Patria, una serie de audio de nacionalistas blancos. Eso es todo lo que necesitamos. Necesitamos un país fundado para personas blancas con un elemento disuasorio nuclear y observen cómo tiembla el mundo. Gebert, de 38 años, trabaja como funcionario de asuntos exteriores asignada a la Oficina de Recursos Energéticos, que es un puesto de funcionario público, no un nombramiento político, dijo un portavoz del Departamento de Estado. El Departamento de Estado no puede comentar sobre cuestiones del personal, pero se compromete a proporcionar un lugar de trabajo inclusivo, dijo el portavoz. Cuatro fuentes separadas identificaron a su esposa, Anna Bukovic, de 38 años, por el nombre de Wolfie James en Twitter, un perfil que se ha conectado con el movimiento nacionalista blanco, dijeron los activistas de Vigilancia del Odio. Bukovic negó las acusaciones cuando fue contactada por estos. La cadena NBC no la pudo contactar. Bajo el seudónimo de Wolfie James, Bukovic supuestamente escribió publicaciones en la página de internet con consejos de citas y consejos para padres sobre mujeres y madres nacionalistas blancas en The Right Stuff, según los activistas, quienes dijeron que recuperó algunas de las publicaciones a través de archivos de internet. NBC contactó a Gebert por correo electrónico, ya que no hay un número de teléfono de su casa en Leesburg, Virginia, y no hubo respuesta. Y Trump habló de una invasión 32 veces. El atacante del Paso hizo eco de ese término. En el manifiesto que el presunto atacante del Paso, Texas, supuestamente publicó en un foro antes del tiroteo masivo el pasado fin de semana, hizo varias menciones a los peligros de la invasión hispana en Estados Unidos. Aunque hoy el presidente Donald Trump negó que su retórica antiinmigrante contribuye a la violencia, desde octubre del año pasado ha hecho 32 referencias a la palabra invasión al hablar de los mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos. Trump adoptó la palabra invasión en octubre del 2018 para referirse a las caravanas de migrantes que transitaron por México para llegar a la frontera con Estados Unidos, de acuerdo con un análisis hecho por Noticias Telemundo de sus tweets, discursos y entrevistas archivadas por FACBA.se. Mandamos a ICE y ellos entran y lo sacan, y es como si estuviéramos liberando un pueblo. En este momento es como una guerra donde, ya saben, un invasor extranjero finalmente está siendo expulsado. Están liberando un país. Fue una de las primeras menciones de la palabra hecha el 26 de octubre del 2018 en un mitin político en Topeka, Kansas. En Twitter utilizó por primera vez el 24 de junio para decir que no podemos permitir que todas estas personas invadan nuestro país. Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces ni casos en la corte, enviarlos de regreso por donde vinieron. Desde entonces ha sido común que utilice la palabra invasión al hablar de los inmigrantes, el crimen y las drogas que dice provienen de México y Centroamérica. En el 2019 ha hecho 7 menciones de las palabras invasión, invasores, invadidos o invadir en Twitter. El mundo está bajo construcción y avanzando rápidamente a pesar de todas las demandas radicales, liberales, demócratas. ¿En qué están pensando mientras nuestro país está siendo invadido por tantas personas ilegales y cosas, drogas que no queremos? Make America Great Again, se lee en su tweet más reciente, publicado el 2 de junio. Y bueno, así hay muchos, bueno, son 32 veces que el presidente utilizó la palabra o el término invasión. Actualmente ninguno de estos anuncios está activo. En noviembre pasado, la plataforma anunció que eliminaría uno de los anuncios antiinmigrantes de la campaña de Trump debido a su contenido sensacionalista. De mayo del 2018 a agosto de 2019, la página oficial de Donald Trump en Facebook invirtió 16.505.213 dólares en anuncios políticos. Y bueno, pues la palabra invasión también ha sido clave en los anuncios utilizados en Facebook para su campaña de reelección de este año. De acuerdo con la biblioteca de anuncios de Facebook, desde enero se registraron aproximadamente 2.200 anuncios que hacen referencia a una invasión y que están pagados por Donald Trump, por el presidente, bueno, Trump for President y NC. Y renuncia a la principal diplomática de Estados Unidos para Latinoamérica. La principal diplomática del gobierno del presidente Donald Trump para América Latina presentó su renuncia en medio de disputas internas sobre las políticas migratorias para la región, aseguraron funcionarios federales estadounidenses. La subsecretaria del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dejó el cargo a principios de la semana, revelaron el miércoles 2 funcionarios y un asistente del Congreso, aunque ofrecieron diferentes versiones de su partida. Indicaron que Breyer citó motivos personales, pero los 2 funcionarios dejaron entrever que dejó el cargo por las diferencias respecto al reciente acuerdo migratorio que Estados Unidos firmó con Guatemala. El asistente del Congreso afirmó que la salida de Breyer estaba relacionada principalmente con sus responsabilidades familiares. Los funcionarios y el asistente solicitaron el anonimato porque no estaban autorizados a hacer comentarios sobre asuntos relacionados con el personal. El Departamento de Estado se abstuvo de momento de hacer declaraciones. The Washington Post, el primer medio en reportar la renuncia de Breyer, informó que la funcionaria tuvo diferencias con la Casa Blanca respecto a un acuerdo con Guatemala al que se oponen varios defensores de los derechos humanos. A través de un tuit, la hija del presidente Ivanka Trump le agradeció a Breyer por su amistad y gran servicio y le informó que extrañará trabajar con ella. Breyer es la segunda funcionaria de alto rango del Departamento de Estado que sale del gobierno este mes. La semana pasada, Kieran Skinner, directora de planeación de política del departamento, fue destituida debido a quejas sobre el estilo de su gestión, dijeron las fuentes. El gobierno de Trump ha tenido dificultades para llenar numerosas vacantes diplomáticas de alto nivel y hasta hace apenas poco tiempo el Senado ratificó los nombramientos de diplomáticos para el este de Asia y Pacífico y para Oriente Medio. Los cargos de subsecretario de Estado para el sur y centro de Asia y para Europa son ocupados en forma interina. Breyer, especialista en asuntos sobre México, se integró en el gobierno de Trump en octubre del 2018 después de una carrera en los sectores público y privados centrada en América Latina. Fue elogiada por sus comentarios y análisis sobre la región cuando estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno del presidente George Bush. Sin embargo, su negativa a testificar ante el Congreso siquiera una sola vez durante los 10 meses que estuvo en el cargo irritó a diversos legisladores. Víctimas y testigos de la masacre de El Paso podrían calificar para una visa U, según los abogados. Las víctimas y testigos de la matanza ocurrida el pasado sábado en El Paso, Texas, que estén dispuestos a participar en la investigación, podrían calificar para recibir una visa U, según consideraron abogados de migración. Rubén Reyes, director de la Mesa Directiva Nacional de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, señaló que el principal reto es que las personas se animen a hablar con las autoridades. Sabemos que hay mucho miedo dentro de nuestra comunidad. Temen que si hablan podrían ser deportados. Después del tiroteo tuvimos reportes inclusive de personas que no querían ir a los hospitales por temor, fue lo que explicó. Reyes señaló que este sábado viajaría a El Paso junto a un grupo de voluntarios para asistir al mayor número posible de familias y personas que podrían ser elegibles para este beneficio migratorio. No solo las personas que fueron heridas podrían ser elegibles, sino todos aquellos que vivieron esta traumática experiencia y que se encontraban dentro y fuera del Walmart de El Paso mientras ocurrió el ataque, agregó Reyes. La visa de estatus no inmigrante U, popularmente conocida como la visa U, es otorgada a aquellos que han sido víctimas de ciertos crímenes o que han sufrido abuso físico o mental y que están dispuestos a colaborar con las autoridades para llevar a los perpetradores ante la justicia. Reyes considera que las personas que presenciaron o resultaron heridas durante la masacre perpetrada por el supremacista blanco Patrick Crouches, quien permanece detenido, pueden ser elegibles para tramitar la visa U. Bueno, disculpen, les acababa de decir una noticia de una invasión de tarántulas que habrá en Colorado. Y no sé hasta dónde me escucharon o si no escucharon absolutamente nada, así que se las voy a repetir. Advierten sobre invasión de tarántulas en Colorado. Funcionarios del Departamento de Vida Salvaje de Colorado advirtieron a la comunidad sobre la migración de tarántulas que se aproxima. Miles de estas arañas comenzarán a llegar este mes al estado debido a que se aproxima la época de apareamiento. Machos de 10 años de edad buscan a las hembras que se esconden en los pastizales. La migración durará hasta el mes de octubre y la mayor intensidad se vivirá en el mes de septiembre. Las tarántulas, cabe mencionar que son inofensivas para los humanos siempre y cuando pues se mantengan atentos, aunque sí puede ocasionar alergias por el pelaje y la mordedura, pues también podría ocasionar la misma reacción. Y bueno, en otra información, llevan a juicio a anciano por conducir en exceso de velocidad. La razón te partirá el corazón. Un video transmitido en el programa de televisión Couch in Providence se ha vuelto viral y ha estremecido el corazón de quienes lo han visto, el cual es protagonizado por un anciano de 96 años llamado Víctor Coela, quien ha sido llevado a juicio por conducir en exceso de velocidad en una zona no permitida. En el video se puede ver a Víctor en el banquillo de los acusados y frente al juez Frank Captio, el cual lee los cargos que se le imputan al anciano: exceso de velocidad en una zona escolar. Antes de dictar su sentencia, el juez cuestionó a Cuela del motivo por el que rebasó el límite establecido. La respuesta del acusado sacudió a todos los que se encontraban en ese momento en la sala. Dijo: "No conduzco rápido, señor juez, soy un anciano de 96 años, solo conduzco cuando tengo que hacerlo", comentó Cuela, explicando después que se disponía a llevar a su hijo al doctor para hacerse un examen de rigor que debe practicarse cada 2 semanas, pues padece cáncer. Asombrado y a la vez emocionado, el juez le preguntó qué edad tenía su hijo, a lo que el anciano respondió un tanto avergonzado que 63 años. Entonces el juez le pidió que mirara hacia un lado de la sala de vistas y le dijo: "¿Ves a este joven de allá? Es mi hijo. Ahora él me mira diciendo: papá, cuando tengas 90 años me llevarás por ahí. Estás dando un mal ejemplo para mi hijo. Escucha, señor, le deseo todo lo mejor, le deseo lo mejor a su hijo y le deseo buena salud. Su caso es desestimado, buena suerte y que Dios le bendiga", agregó el juez Caprio. Un caso que ha conmovido a miles de personas en todo el mundo. Y en información deportiva, en la MLS aumenta suspensión de Efraín Álvarez por conducta violenta. El pasado sábado 27 de julio, el Galaxy perdió por marcador de 4-0 ante Portland Timbers en el Providence Park. En aquel encuentro de la MLS se presentaron 3 expulsiones sobre la recta final del partido y una de ellas fue para Efraín Álvarez, atacante mexicano del conjunto dirigido por Guillermo Barros Chelotto. Corría el minuto 84 del partido cuando en una disputa por el balón, un jugador del Portland Timbers cayó al césped producto de la intensidad de la jugada. Acto seguido, Álvarez tomó el balón y lo arrojó sobre la cabeza del rival, por lo que de inmediato vio la tarjeta roja. El comité disciplinario de la MLS decidió inicialmente suspenderlo por conducta violenta con un partido y una multa económica cuya cifra no fue revelada. Sin embargo, este miércoles añadieron un encuentro más de castigo para el mexicano, por lo que se perderá el partido el próximo domingo 11 de agosto ante el DC United. Además, a Efraín se le impuso otra multa económica cuyo monto no fue revelado tampoco, y esto es por no abandonar el terreno de juego a tiempo después de haber recibido la tarjeta roja. Con 17 años de edad, Efraín recibe oportunidades por parte de Guillermo Barros Chelotto y en la presente temporada ha visto acción en 9 partidos de liga, tiene 2 asistencias y 368 minutos jugados. Su camino recién comienza en el MLS e irá aprendiendo de experiencias como su expulsión ante Portland Timbers. Y el Real Madrid, el club merengue, ya habría decidido el futuro de Kubo, tras revelarse que el talentoso futbolista japonés Takefusa Kubo no podrá formar parte de la primera plantilla del Real Madrid por no tener pasaporte comunitario. Una luz aparece en el horizonte para el joven de 18 años que parecía destinado a tener que esperar una oportunidad hasta la siguiente campaña. Kubo no podrá tomar un puesto en el primer equipo, pues las plazas de extranjeros ya están completas. La primera medida que tomaron los dirigentes merengues fue mandar al joven jugador a la filial del equipo, el Real Madrid Castilla, de la categoría de ascenso de España. Sin embargo, el diario Marca y el programa de televisión El Chiringuito revelaron que el Real Valladolid sería el equipo que habría logrado un acuerdo para obtener los servicios de japonés en condición de préstamo. La meta para Real Madrid es que el jugador encuentre la madurez necesaria para llegar al primer equipo jugando en la liga con otro club.

reescribir tus mensajes en la red de mensajería, poniendo en tu boca cosas que no has dicho. El investigador Oded Vanunu le dijo a BBC que la falla permitió que actores malintencionados alteraran conversaciones en la plataforma. Facebook, propietario de WhatsApp desde el 2016, no quiso hacer comentarios a la BBC. En base al descubrimiento, el equipo de Vanunu lanzó una herramienta y la presentó en Black Hat, la conferencia sobre ciberseguridad que se celebra cada año en Las Vegas. Es una vulnerabilidad que permite a un usuario malintencionado crear noticias falsas y fraudes, fue lo que explicó Vanunu. Ya en el 2018 WhatsApp tenía 1.500 millones de usuarios a nivel global. La cifra incluye 1.000 millones de grupos y 65.000 millones de mensajes enviados al día. La herramienta permite manipular la función de cita de WhatsApp para que parezca que alguien escribió algo que en realidad no redactó. Entonces puedes cambiar completamente lo que alguien dice, fue lo que dijo Vanunu. Puedes manipular completamente cada palabra de un mensaje. La herramienta de Vanunu también permite que un atacante cambie la forma en que se identifica al remitente del mensaje, lo que permite atribuir un comentario a una persona diferente. Facebook sí ha conseguido resolver con éxito un tercer problema descubierto por el equipo, y es que la falla en el código puede engañar a los usuarios para que crean que envían un mensaje privado a una sola persona, cuando en realidad su respuesta acaba en un grupo público. Pero Vanunu dijo que Facebook le respondió que los dos primeros problemas no podían resolverse debido a limitaciones de infraestructura que hay detrás de WhatsApp. En particular, la tecnología de encriptación utilizada por WhatsApp hizo que fuera extremadamente difícil, tal vez imposible, para la red social monitorear y verificar la autenticidad de los mensajes enviados por los usuarios. Y preguntado por qué su equipo había lanzado una herramienta que facilita que otros aprovechen la vulnerabilidad, Vanunu defendió la decisión diciendo que esperaba provocar debate dentro de la comunidad de desarrolladores. El 30% de la población mundial usa WhatsApp. Es nuestra responsabilidad. Existe un gran problema con las noticias falsas y la manipulación, y esta es una infraestructura que utilizan más de 1.500 millones de usuarios. No podemos mirar hacia otro lado y decir, está bien, esto no está sucediendo. Fue lo que dijo. La difusión de la información errónea en WhatsApp ha sido una causa importante de preocupación, particularmente en países como la India y Brasil, donde ha provocado casos de violencia. Recientemente WhatsApp realizó cambios en su plataforma en un esfuerzo por reducir la propagación de información errónea, como limitar la cantidad de veces que se puede reenviar un mensaje. Y bueno, pues es curioso. Es curioso, obviamente, pues para eso se necesita que estas personas que encontraron esta vulnerabilidad de WhatsApp, pues entraran a nuestras cuentas y nos cambiaran la información. No sé si entendieron lo que se refería a esta nota. Lo que pasaron es que encontraron una falla que hace ellos, los que encontraron la falla, pueden cambiar, por ejemplo, lo que yo mando. Tal vez lo mando a alguien privado y pueden hacer que mi mensaje, que tal vez nada más se lo quise mandar a una persona, lo manden a uno de los grupos en los que pertenezco, o cambiar lo que yo escribí, aunque yo haya escrito algo distinto, y que aparezca como yo, como mi usuaria de Janet, que haya escrito otra cosa distinta. Entonces eso es lo que encontraron, esa falla en la que pueden entrar, y Facebook le dice, pues sí, está padre, ¿no? Pero nosotros no podemos arreglar esa falla porque dice que no tiene, la plataforma está totalmente diseñada para que no suceda esto, pero sucede. Entonces ellos, los que encontraron la vulnerabilidad, obviamente son, ¿cómo les llaman? Le llaman, creo, hackers de sombrero blanco, ¿no? De esos que te pueden hackear, pero no van a hacer la maldad. Lo único que hacen es encontrar las fallas y darlas a conocer.

no nos va a despertar. Por eso es que a veces pensamos de que ya estamos despiertos y de repente pasa o sucede algo en tu vida y te vuelves a enojar o te vuelves a molestar o te vuelves a estresar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice ahí? Pues realmente estás escuchando a tu ego, te estás creyendo todas estas ilusiones. Todo lo que estamos viendo es perecedero. Entonces, hay otro mundo que no estamos viendo. Y como nos decía aquí el libro, que la Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, pero esto no es en un sentido literal, porque lo eterno no puede volver a ser creado. Entonces lo eterno ya está. Entonces no es como decir, ah, ok, ahora ya veo bien, ya no estoy en un mundo de ilusiones, ahora me voy a ir a lo eterno, voy a crear lo eterno. No, la eternidad ya está creada, el amor es eterno, la dicha es eterna. Entonces, lo que se nos está diciendo realmente es que percibamos la vida o la experiencia de vida de manera diferente, ¿no? Es cuando decidimos, ok, si mis pensamientos no son amorosos, entonces mi mundo o mi realidad pues va a ser de esta manera, ¿no? Si no son amorosas, así la vas a vivir. Entonces hay que cambiar nuestra percepción y de esta manera vamos a estar nuevamente en el cielo, en la eternidad. Entonces, si seguimos teniendo una percepción de la vida en la que nos vemos separados unos de otros, pues así es como lo vamos a experimentar. Todo lo que estamos viviendo es un efecto de nuestros pensamientos. Entonces, si en tus pensamientos hay dicha, el efecto va a ser que vivas dichoso. Pero si en tus pensamientos hay angustia, pues vas a vivir angustiado. Si hay ira, vas a vivir con cólera, ¿no? Entonces está muy claro. A veces pensamos que va a llegar la tranquilidad cuando alguien nos diga, alguien nos enseñe o la vida nos dé algún premio, ¿no? Y dices, ok, ahora sí voy a cambiar. Y no se trata de eso, se trata de que cambies tu percepción de lo que estás viviendo para tener un efecto distinto. Si estamos creyendo mucho en todas nuestras ilusiones, pues vamos a tener un efecto de una vida ilusoria. Entonces, el ego tal vez te hace creer de que tú eres una buena persona. Y si te hace creer que eres una buena persona, pues también te hace creer que hay una mala persona. Si el ego te dice, estás en una buena situación, pues entonces también el ego te dice, existe esta otra mala situación, ¿no? Si estamos comparando constantemente de esta manera, no estamos en el camino recto. Camino recto, no hay estos tipos de comparación, no hay comparativos, no hay separación, hay unión. Entonces, hay que cambiar nuestra percepción por completo si queremos realmente estar pues en esta eternidad que se nos ha dado desde un principio. No hay que rechazar la bondad, hay que aceptarla. Siempre hay que pues quitar de lado nuestras ilusiones y ver la realidad. Como nos dice también en el libro, las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Es como decir, ok, sí creo, pero también me enojo. Sí creo en la eternidad, en la realidad, en todo esto bueno, pero también creo que hay gente mala, creo que somos diferentes, etcétera, etcétera. Si estamos confundiendo la ilusión con la realidad, pues así vamos a estar variando. Nuestro estado de ánimo también va a estar variando. Y si creemos realmente en la verdad, no podemos creer en la ilusión. Así de sencillo. Entonces, si queremos estar tranquilos, si queremos vivir en el cielo en este momento, tenemos que realmente decidir y dejar a un lado ya de plano todo el mundo de las ilusiones. Percibir la bondad, nos dicen, no es conocimiento, más negar lo opuesto a la bondad, te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y esa es la condición del conocimiento, esa es la condición, obviamente, de la realidad, ¿no? Si no tenemos esta conciencia, si no estamos despiertos, no vamos a sentirnos plenos. Vamos a sentir que hay condiciones, que para obtener esto tenemos que hacer esto, que para recibir tenemos que dar esto, ¿no? Y no se trata de nada de lo que estamos percibiendo. La verdad no está ausente aquí, ahí está contigo. No sabemos cuál es la diferencia entre lo que hemos fabricado y lo que Dios creó. ¿Por qué? Porque estamos confundidos. Y de esta manera no se sabe realmente, o sea, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Por eso siempre estás haciendo esta comparación de bueno y malo, cuando el bueno y malo debería desaparecer de nuestro diccionario, de nuestra práctica. Entonces, para percibir el mundo real, tenemos que conocer a Dios en todos. Tenemos que conocer el amor en todos, la compasión en todos. Y obviamente la aceptación de lo que se está viviendo. De todo lo que has fabricado, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. Y la salvación consiste en que percibas únicamente eso, que percibas el mundo real. Hemos fabricado muchas cosas, pero el mundo real siempre va a permanecer con nosotros, siempre ha permanecido. Por eso nos dice que está hasta la eternidad. Entonces, ese es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. No te angusties hoy. Y recuerda siempre, no te gusta lo que estás viviendo, estás estresada, estás estresado, estás preocupado, estás con dolor, etcétera, etcétera. Agrégale todo lo que ahorita te está incomodando, te está quitando tu paz. Entonces recuerda que puedes cambiar esa percepción, que ya sabes que lo que estás viviendo es un efecto de tus pensamientos. No, nadie quiere vivir una vida mediocre, ¿verdad? Entonces, no tengas ese tipo de pensamientos. Y no lo estoy calificando, no lo estoy juzgando. Estoy diciendo que podemos llegar en un momento en el que dices, bueno, pues si no hago ciertas cosas, me voy a sentir así, asá. Entonces, no tienes que ponerte planes en ese sentido para lograr una satisfacción en tu vida, para lograr la dicha, para lograr la paz que ya te pertenece. No te confundas con las ilusiones. Si nos seguimos confundiendo con las ilusiones, vamos a ir un pasito adelante, un pasito atrás, un pasito adelante, un pasito atrás. Y así podemos llevarnos toda la vida diciendo, ok, comprendo todo esto, sé cuál es la realidad, sé cuáles son las ilusiones, pero me cuesta trabajo todavía. Mientras sigas teniendo esos pensamientos, vas a vivir de esa manera. Entonces, ten tus pensamientos de amor, de dicha. Todos estos pensamientos, en realidad, son lo que es la realidad. En sí, si quitamos todos tus pensamientos, ahí queda la verdad. Queda esa dicha sin tener que decir, me tengo que decir estas cosas o pensar estas cosas para tener la dicha. No necesitas tener pensamientos para tener la dicha porque ya te pertenece. Pero ahorita, en estos momentos, nos basamos mucho con nuestra mente y con nuestros pensamientos. Entonces, por eso es que te lo digo, si quieres estar dichoso, pues ten pensamientos dichosos. Si no te gusta lo que estás viviendo ahorita, cambia tu percepción. Y de esta manera, pues vas a percibir el mundo real. Vas a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque siempre va a ser la voluntad de Dios, ya nos lo ha dicho el libro, de que tú lo conozcas. porque ahí está, no se ha ido, tú lo conoces. Entonces, recuerda de que todo lo que ya fabricamos, el mundo real, ahí ha estado siempre. Y es lo único que el Espíritu Santo conserva para ti. Todas las ilusiones no las conserva. Por eso es que las tenemos que estar nosotros recordando, porque si no las recordamos, desaparecen. Y es increíble, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Las traemos al presente nuevamente. Traemos todo el pasado. Traemos un futuro que no existe. Entonces, deja de creer en esas ilusiones y van a desaparecer. Lo único que va a quedar es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La paz de Dios. La dicha. Esa es la verdad. El Espíritu Santo ahí está contigo. Entonces, es una invitación para que no se nos olvide lo que ya nos pertenece. Y si ya nos pertenece, nadie nos los puede quitar. Y si es eterno, pues imagínense. No tiene una fecha de expiración. Esa era la palabra que les iba a decir de los alimentos perecederos, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos la condición de la realidad. Nos vamos a ir rápidamente a la lección del día de hoy. Y hoy nos toca la lección 202, donde vamos a repasar la 182. Y recordarles, ¿no?, que tenemos que agregar a la hora, cada hora del día de hoy, este pensamiento o este ejercicio. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Ese es el repaso. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. ¿Por qué habría de elegir quedarme un solo instante más donde no me corresponde estar, cuando Dios mismo me ha dado su voz, la cual me exhorta a retornar a mi hogar? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, pues está muy bonito. Esto en sí, el ejercicio con el repaso que va a venir en todas estas lecciones de este sexto repaso del libro de Un Curso de Milagros, pues nos recuerda que no somos este cuerpo. O sea, no eres el cuerpo con tu mente. Eres libre. ¿Por qué? Porque eres tal como Dios te creó. No cargues contigo la culpa, no cargues contigo los juicios, no te sirven de nada, no eres ese cuerpo, no eres ese personaje, no eres todo ese molde, no eres toda esa película que te has estado reproduciendo una y otra vez y una y otra vez para podértela creer. No es necesario, porque no lo eres. Y pues permanecer muy quedo por un instante nos va a ayudar a ir a nuestro hogar. Es como cuando estás tan exhausto de tu mente o de lo que te estás creyendo, lo que estás percibiendo, que dices, no encuentro la puerta, yo me quiero salir de esto. ¿Cómo le voy a hacer? Pues nada más permaneciendo muy quedo, o sea, tranquilos, un solo instante, ese instante. Y ve a tu hogar. ¿Cuál es tu hogar? Al estar en el instante presente, te das cuenta que ahí estás en tu hogar, donde no hay un pensamiento que te diga, no, vete, no, haz esto, no, preocúpate, enójate, síguete enojando, síguete creyendo lo que eres. Nada de eso permanece en un instante cuando estás presente. Cuando estás presente en este instante, retornas a tu hogar, retornas al hogar de Dios que te pertenece. Entonces, vamos a recordarnos que no somos todo este molde y recordar constantemente, ¿no?, que por algo traemos al presente nuestros recuerdos. ¿Por qué? Porque si los olvidamos, pues desaparece hasta nuestro nombre. Y digo hasta nuestro nombre, ¿no? Porque realmente pensamos que nuestro nombre es muy importante. Y realmente pues también es ilusorio. No somos el nombre, no somos el cuerpo. Ya con que recordemos que no somos el cuerpo, entonces, ¿qué más da, no? ¿Cuál sea nuestro nombre? ¿Qué más da cuál sea la profesión o no profesión? Entonces, de ahí vienen los juicios. O los juicios son por creernos tanto un personaje tan distinguido, tan perfecto, que nos diferencia de los demás. Y nada nos puede diferenciar de los demás si todos formamos parte de esta unicidad. ¿Por qué? Porque somos espíritu. Y en unión somos espíritu, con o sin nuestros pensamientos, somos espíritu. Entonces, vamos a recordarlo hoy, vamos a aceptarnos los unos a los otros, vamos a dejar a un lado los juicios, vamos a dejar a un lado la mochila del pasado, vamos a dejar a un lado tal vez el carrito ese que nos va jalando y que es el futuro, y vamos a bajarnos de ahí, vamos a caminar quedos en este instante, y así vamos a estarlo practicando, y de esta manera pues realmente nos alejaremos de todo lo que es ilusión. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Con esto finalizamos el tema. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos y ya te tengo listo el consejo de salud o la recetita natural, que es para combatir la bronquitis. Este remedio está súper sencillo, lo único que vas a necesitar es una cucharadita de miel y un cuarto de vaso con agua, bueno, el agua, ¿no? Que esté caliente, y vas a también a necesitar el zumo de un limón, el jugo de un limón. Lo que vas a hacer es como preparar un té. Con esta agua calientita le vas a agregar el jugo de limón y le vas a diluir la cucharadita de miel. Este preparado te lo vas a tomar antes de dormir. Esto te va a ayudar para combatir la bronquitis, o si tú tienes tos o te duele la garganta o comiste demasiado hielo el día de hoy y de repente sientes algo en tu pecho que te está lastimando. Entonces es ideal para que tomes

9:11, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los invitamos a que hoy no se pierdan el programa de Venus vs. Marte en compañía de Eduardo Lobo. Hoy a las 7 de la noche tienen una cita muy especial. Venus vs. Marte en compañía de Eduardo Lobo. No se lo pierdan. Recuerden que también la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, o lo que es 3 horitas más. Y pues la nueva repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, el día de ayer hubo un problemita técnico, entonces pues no se pudo grabar. Pero los esperamos el próximo miércoles para que vuelvan a sintonizarlo y para que lo vuelvan a escuchar, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.